Este es el matinal para el día 10 de marzo, el cual lleva por título Espera en Dios. El versículo de memoria se encuentra en el libro de Isaías, en su capítulo 40, versículos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hace una hora que camino y corro bajo los cedros de un parque natural de los Estados Unidos. En este país hay muchos poblados de vegetación y de fauna natural, ardillas traviesas que coquetean con los extraños, venados que huyen asustados cuando se aproxima un transeúnte, y aves, muchas de ellas hermosas, coloridas y esplendorosas. Estoy cansado. Esta es la última vuelta que doy antes de bañarme y sentarme delante de la computadora para escribir el devocional. El cansancio trae a mi mente el versículo de hoy. Dios promete dar fuerza al cansado y multiplicar las fuerzas del que está agotado. En esta vida muchas veces sientes que no tienes fuerzas, ya diste de ti todo lo que eras capaz de ofrecer, pero sientes que estás perdiendo el control de la embarcación, el mar de las dificultades te asusta y no sabes qué hacer. Lo peor es que de una actitud tuya depende el bienestar de otras personas. Hay hijos que te miran como un héroe, que jamás se cansa y nunca desiste. En la soledad de tu cama, sin embargo, tú sabes que eres apenas un ser humano, un padre o una madre que lucha para llevar a la familia adelante, no una máquina infatigable que cumple mecánicamente sus funciones. ¿Qué hacer cuando nadie comprende tu debilidad? ¿A dónde ir cuando sientes que las fuerzas están llegando al límite? El versículo de hoy menciona que hasta los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero aquellos que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dios no te promete aumentar la fuerza, sino darte nuevas fuerzas, como si recién entrases en la lucha, no descansado, sino nuevo. Es que Dios no solo reconstruye lo que está destruido, sino también te hace nuevo. El pasado desapareció, solo existe un presente en el que acabas de entrar y un futuro maravilloso por recorrer. Por eso hoy, no hagas caso de tus fuerzas casi agotadas. Mira a Jesús y recuerda que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.